¿Qué tal? Con el gusto de siempre les saludo en este resumen informativo aquí en la Consentida en el 810 AM, hoy precisamente que es martes 24, el bendito día de San Juan. Bueno, pues un saludo para todos los Juanes, precisamente, así como con Benita se vestió de Juanes, en este día de San Juan, precisamente. Entramos a la información que menosprecia el gobierno federal a los tabacaleros con la intención de erradicar el cultivo de tabaco. Se reunirá la próxima semana con directivos tabacaleros como una red preelectoral y medidas de maquillaje para quedar bien con la Organización Mundial de la Salud, criticó el senador por Madrid Francisco Javier Castellón Fonseca, la intención del gobierno calderonista de erradicar completamente el cultivo de tabaco en todo el país, incluyendo Nayarit antes de que termine el año 2010. El gobierno federal anunció esta acción como una de las medidas desesperadas para tomar banderas atractivas con rumbo a las elecciones federales del 2009 y con la creencia de que la lucha anti-tabaco es una muy buena bandera para rescatar votos. Lo que ignoran o no les importa es que terminarán hundiendo aún más a su partido en Nayarit, afirmó el legislador Nayarita minutos antes de iniciar la sesión vespertina del Senado el pasado viernes, aunque también quiero decirle a los organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud que han estado cumpliendo sus compromisos, pero se muestran más papistas que el Papa y declaran que por todo decreto ya no se sembrará una sola planta de tabaco en menos de 2 años más. Es una barbaridad, a menos que pues que declaren ilícita la producción tabacalera como la marihuana y la amapola, lo que convertirá al tabaco negrita en un verdadero negocio, ironizó el exrector de la Universidad Autónoma de Nayarit. Pues ahí está precisamente las declaraciones del senador por Nayarit, Francisco Javier Castellón Fonseca. Y bueno, acuerdo que Jesús Arturo de la sobrevivencia, situación de comerciantes y los desequilibrios en la economía nacional o estatal, siempre al comerciante lo mantendrá en el tiempo de la sobrevivencia, como es el caso de la crisis alimentaria que vive el país, señaló el secretario de la Federación de Pequeños Comerciantes, Francisco Valle Miramontes, refirió que todos los años y en todos los sexenios han experimentado lo mismo, de que por un lado la inflación y luego la hipo. Inflación que les preocupa por lo que viene, solo que para su fortuna han sabido salir adelante, y es por eso que consideren que los problemas alimentarios que maneja el gobierno federal de Felipe Calderón es un asunto que siempre al inicio de un gobierno experimenta en la economía, si no hay una visión de lo que se le quiere dar como continuidad, se cae en fuertes crisis económicas. Y ahora se suma, no te va a llegar antes, que hoy el maíz generará un hidrocarburo que sirve como suplemento de la gasolina y del diésel para que el productor se aboque más a la siembra de este grano y descubra la producción interna para el consumo humano. Y esto deriva en que habrá gente que no tenga veces para tener maíz, pero sí habrá para la empresa que haga la inversión para generar ese hidrocarburo. Sin embargo, el líder de comerciantes Santatín insistió en que estos son problemas que han existido a pesar de que él le dejó confiar en que el gobierno federal sepa rebasar esta situación para que la economía se normalice. Mientras tanto, considero que en esta temporada de lluvias no es tiempo de ritmo para la economía de los comerciantes, porque saben que la gente no trabaja al 100% y esto no lo favorece en sus ingresos. En esta época, el científico era Dina Montes, quien gana es el comercio, que maneja todo lo que es lo que se requiere para un fin de curso escolar, no al mercader que vende o se dedica a una sola actividad comercial. En este caso, aseguró que los que nunca pierden son los grandes o las grandes empresas, las que venden de todo. En cambio, el comercio en pequeño, pues nada más invierte en un artículo en espera de la temporada buena para hacer una gran venta y luego que baja de nuevo a mantenerse a la expectativa de que se repita el ciclo económico concluido. Vaya, pues ahí está precisamente al fondo de la sobrevivencia, situación que viven los comerciantes. ¿Y cómo se usan? Pues al inicio de cada sexenio. Bueno, productores de caña que simpatizan con el movimiento cañero permanente, el MOCAPE, reclamaron al gobierno de Felipe Calderón el subsidio que prometió para la adquisición de fertilizantes, porque hasta el momento a este cultivo no se le ha hecho, pues no se le ha hecho precisamente por falta de recursos. Por eso, un numeroso grupo de productores manifestaron frente al gobierno, frente al Palacio de Gobierno, y en demanda también de que el gobierno del Estado coadyuve para que el ingeniero Cuba se exhorte a pagar la liquidación final de la zafra 2007-2008, de acuerdo a lo que establece la ley, y en base al convenio que suscribió con la Unión Local y con la, pues precisamente con la Confederación Nacional, de, para que el próximo 20 de julio señale el líder de esta organización, Roberto López Ortega, y les dijo que si la zafra concluyó el 25 de mayo, la empresa no debió hacer un calendario de pre-liquidaciones hasta el próximo 20 de julio, sino deberá empezar ya a pagar la liquidación final. Sin embargo, refirió que las dirigencias de las organizaciones oficiales declararon a medios electrónicos y escritos que la liquidación sería del 20 de julio a septiembre próximo, cuando el ingeniero Cuba debe acatar lo que establece la ley en los artículos 61 y 63. Y sobre esa base, lo que Ortega considera que el movimiento de protesta que realizaron ayer tras bloquear la circulación de vehículos por la Avenida México entre Juárez y la calle Arazolo tuvo el objetivo de hacer efectivo el subsidio que anunció el presidente Calderón al fertilizante. Además, para que el gobierno estatal presionara a la empresa a cumplir con la ley, reiteró Ricardo López Ortega, que dijo, recordó que si el año pasado hubo 1.000 cañeros de los 5.000 que abastecen al ingenio de Tiga, se quedaron sin el alcance, hoy estiman que será el 70%. Y si estamos hablando de liquidación, pues vaya. Dice, hay muchos que vienen con enceros, otros con 300 y 400 pesos, y así como está el precio de los fertilizantes, pues muchos cañeros no han fertilizado nada. Abundó en otros casos, los cañeros no tienen esperanza de lo que se invertirá en la compra de fertilizantes, o que la compra misma sea recuperable. Hoy el cañero se convirtió en un simple ciudadanero de las cañas, porque aplican abono a este cultivo, lo limpian, lo reciben, lo hacen a la luz del todo para que la caña esté bien. Sin embargo, llega la empresa, la corta, se la llevan y le pagan lo que quieren, cuando quieren y cuando quieren, y sin que pueda evitar, bajo la amenaza de que se le quiten el crédito. Vaya, pues así están la situación de los cañeros, y pues ellos se hacen, se manifiestan precisamente con estos cierres de circulación en la Avenida México, aquí frente a la Palacio de Gobierno. Pues vaya, así están las cosas precisamente. ¿Dónde están las liquidaciones? ¿Dónde está el subsidio para los fertilizantes? Bueno, lo que sí, los productores de los ingenios de Molino de Fuga marcharon precisamente por estas calles de Tepic con la exigencia del pago de sus liquidaciones, como lo marca la ley cañera. Precisamente es lo que estamos informando en este resumen informativo aquí en Consentido en 810 de AM. Y bien, el dirigente del Movimiento Ciudadano para la Defensa del Petróleo, Miguel González Ibarra, aseguró que en la costa de Negrillo se han encontrado señales que permiten asegurar que en el subsuelo del territorio existen yacimientos petroleros que pueden representar las reservas mexicanas del energético. Recuerda que desde tiempos inmemorables se conoce de la exudación en la tierra de Chapopote, además de que existen algunos estudios aislados que permiten afirmar la existencia del crudo en el territorio del Estado. Recuerda que en el gobierno de Emiliano González se formó una comisión para explorar yacimientos petroleros en la zona de la Laguna Brava, entre Tecuala y Santiago Ixtinta. Sin embargo, desde entonces el gobernador del Estado se opuso a dicha operación y todo quedó en meras suposiciones acerca de la existencia de petróleo en la zona, aunque también repite que los pobladores de la zona encuentran con facilidad esa parte del Estado una especie de chapopote pues en el que intermedializan las barcas de pesca, el cual dicen los lugareños brotas de la tierra, lo que hace pensar que con toda seguridad de que hay escapes de yacimientos petroleros cercanos a esa zona, que nunca se ha confirmado la existencia de este energético, pues vaya, de que hay indicios que así lo señalan, pero se imagina si hay petróleo aquí en el Eric, pues no sería lo mismo, ¿verdad? O quién sabe, ahí está, eso suben aquí en la consentida. Resumen aquí en la consentida de 810 DM, más información precisamente sobre esto de tabaco. ¿Qué va a pasar con los productores de tabaco? Los 6 municipios del estado de Nayarit rechazaron erradicar sus cultivos a partir del año 2010 a propuesta del presidente Felipe Calderón y advirtieron que no serán sujetos a caprichos personales para beneficiar a empresas transnacionales. Productores de la zona nacional reprobaron la propuesta del gobierno federal y adelantaron que en Nayarit no se verán a medidas unilaterales. El dirigente de la Asociación Rural de Interés Colectivo, la ARIC, Rodolfo Coronado Montaño, calificó la propuesta de atentado a la economía de los tabaqueros. Dice que son más de 16.000 productores de tabaco en los municipios de Santiago Ixcuintla, San Blas, Jalisco, Compostela, Jalisco y Tecuala, que rechazan erradicar los cultivos de tabaco y entrarle a la reconversión. Y se permite ellos cambiar de cultivos. Hay contratos millonarios con empresas tabaqueras que pues no se pueden romper ni por caprichos federales, expresó Coronado Montaño. El dirigente de los productores de tabaco en el municipio de Santiago de Escuintla, Federico Langarita Chavarín, dijo que el consenso de los productores es un rechazo rotundo a las intenciones del gobierno federal. Los líderes tabaqueros, senadores y diputados federales por Nayarit se reunieron con productores al unísono, expresando su molestia por la intención de erradicar los cultivos en la entidad. El senador tratanista Francisco Castellón Fonseca dijo que la propuesta del gobierno federal se debe replantear y buscar alternativas que no afecten a los bolsillos de los productores. Dice: el gobierno federal debe buscar otras alternativas, no afectar al estado, más productores. Dice: más productores de tabaco con el 86% y 7.000 hectáreas a escala nacional, expresó la Confederación Nacional Campesina. En Nayarit prevé pérdidas por 3.000 millones de pesos anuales de erradicarse los cultivos de tabaco. El dirigente campesino Trinidad Miramontes Arteaga dijo que los productores de tabaco de la entidad, ante el anuncio del gobierno federal, es reconvertir las zonas de este cultivo, pues Nayarit dejaría de percibir 3.000 millones de pesos nada más. Esta acción, con la que se pretende que para el 2010 no exista ningún hectárea de tabaco, es perjudicial para todas las familias que viven en esta rama de la producción. Significa más de 300.000 jornales que se derivan directamente, cerca de 3.000 millones de pesos que percibe el Estado por ese concepto cada año jornal en el olvido. Nayarit produce el 86% de tabaco a escala nacional con 7.000 hectáreas, con una creación de 16.000 empleos directos. El presidente del Congreso de Nayarit, Efraín Velázquez Ibarra, en contraparte, avaló la medida del gobierno federal de erradicar el cultivo de tabaco, del tabaco en México. La Cámara de Diputados condicionó la reconversión de cultivos en Nayarit, cambio de cultivos, pero con mayores apoyos económicos a los productores. El también coordinador del grupo parlamentario del PRI adelantó que se someterá a consulta pública en los 20 municipios de Nayarit, precisamente erradicar el cultivo, o sea, el tabaco. Vale, pues eso sí, está fuerte, ¿eh? Y bueno, en resumen, aquí en la consentida, en el 810 de AM, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la zona norte de la entidad reconoció que en la llamada crisis alimentaria ha afectado a los productores agrícolas de la entidad, sobre todo en la incertidumbre acerca de este problema que ha provocado intranquilidad en los campesinos. Sin embargo, el turismo no ha sido afectado y en ese sentido se deben encadenar ambos procesos para impedir la descapitalización agropecuaria de los nayaritas. Ante esa problemática del campo que no se ha visto fuertemente impactado el sector turístico, es la oportunidad de enlazar ambas actividades y que entre ellas mismas sean el sostén del otro. Pues ante el problema del campo, se puede establecer un comercio vinculado entre la producción agrícola con el turismo, pues la infraestructura ha sido una gran inversión por parte del gobierno del estado, y por ese lado no habrá problemas para trabajar en este proyecto de vinculación de ambos sectores productivos. Existe la disposición de todos los hoteleros de entrarle a un trabajo en conjunto y solidario para que con los sectores que más seguramente están sufriendo esta desaceleración, pero tienen confianza, dijo el entrevistado, en que trabajando todos juntos en un solo proyecto se podrán seguir adelante. Pues eso es lo que se pide, precisamente trabajar así, en cadena, tanto el sector turístico como el sector campesino. Se imaginan, pues uno vendiendo precisamente sus productos al turismo, eso sería una gran cadena. Esto se resume aquí en la conjuntura en el 810 de AM. Y con más de este resumen informativo, a noticias de aquí de la capital negrita, la paciencia se les acabó a los permisionarios de camiones urbanos y ya no están dispuestos a seguir manteniendo la tarifa de 4 pesos para el público en general y además para los estudiantes. Señaló en entrevista el dirigente de Transformario, Jesús Llamas Alvarado, dijo que aparte de la incosteable tarifa de 4 pesos, los dueños de los camiones tienen todavía que soportar sobre sus hombros el cobro de solamente 2 pesos para los estudiantes y para las personas de la tercera edad, situación que ya se ha vuelto insostenible. Expresó el líder caminero que todo ha subido de precio, menos la tarifa camionera, que viene siendo la misma que se autorizó hace ya muchos años. Según Llamas Alvarado, los transportistas ya tienen bastante tiempo trabajando con números rojos, por lo que seguirá hecho de continuar esa situación, todos ellos irán, pues todos ellos irán a la quiebra. De acuerdo con lo dicho del líder de Transformay, los permisionarios de los camiones del servicio urbano se encuentran al borde de la rebelión, ya que a toda solicitud de aumento de precio el pasaje se lo obstaculiza o de plano se lo ignora. Cabe mencionar que otras organizaciones camioneras como la CASTEN están en espera de que pase el actual proceso electoral para que la autoridad competente les autorice un aumento de tarifa. Sin embargo, para transformar esto significa seguir esperando para que nuevamente se les vuelva a decir que no hay manera de autorizarles unos 5 centavos de más. Pero vaya, ¿se van 5 centavos de aumento? Yo creo que no, ¿verdad? Bueno, ahí están precisamente los dueños de camiones urbanos quejándose de que pues ya es incosteable la tarifa que tienen de 4 pesos. Esto es en resumen aquí en la consentida en el 807 AM. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, Daniel Maldonado, informó que a pesar de que la máxima casa de estudios cuenta con el espacio suficiente para albergar a alumnos de nuevo ingreso, para el próximo ciclo escolar cientos de ellos no podrán asistir a las instalaciones de las diferentes carreras. Dijo que se tendrán que buscar espacios en otras universidades, entre ellos la Universidad Tecnológica de Nayarit. Sobre todo porque el estudiar en la universidad significa para las familias salir del atraso, salir de las cuestiones de pobreza, de marginación, y todavía como gobierno, como sociedad, no hemos alcanzado ese beneficio para todos como nosotros queremos. El líder de los estudiantes dijo que hace falta más voluntad política y económica. Creo que la universidad sale adelante tendiendo al 100% con aproximadamente 300 millones de pesos adicionales, un 50% con respecto al ingreso federal contra el estatal, y ahí es donde se ve la voluntad para poder seguir adelante, porque los programas que la universidad tiene a su cargo, creo que esta situación es importante revisarla. Por lo que dice que en el próximo ciclo escolar, pues quedarán ellos por ahí cientos de alumnos de nuevo ingreso. Fuera, vaya, pues ante la falta de presupuesto para albergar a los educandos. Eso es lo que dice el líder de la Federación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de México.